se vuelve, se termina ahí la bronca, se termina la rabia, se termina todo, pero después hay un lazo de amistad, un lazo de club. Yo tengo muy buena relación con muchos clubes, y creo que lamentablemente yo ayer no estaba, llegué, andaba afuera, pero llegué tarde y supe que en reunión de la asociación se tomaron muy buenas decisiones, y creo que es alabable y aplaudible lo que se pudo formar. Explícamelo tú, porque yo en realidad Gerardo, nomás que llegaste a ese punto, yo ahora te voy a hablar como dirigente de la Socol. Yo estoy muy agradecido de los 9 clubes que quedan aparte de nosotros, porque se portaron un 7, súper bien. Nosotros hablamos el caso y el tiro. Hay una fecha libre que ellos tienen la fecha libre para jugar contra que ellos estimen conveniente y aportar. Ya se quedó una suma de dinero que a nosotros nos sirve demasiado para ayudar a Cristian y a Sergio. Claro, en realidad eso es la idiosincrasia de Rosario. A veces, si bien es cierto, nosotros, como te digo, dentro de un campo deportivo podemos ser muy enemigos, pero cuando nos pasa una desgracia, creo que todos tenemos que sumarnos, tomarnos de la mano y decir, a cualquiera nos puede pasar, todos estamos puestos, porque nosotros vamos a una tarde deportiva y nadie espera llegar de mala forma a su casa. Incluso yo creo que toda la familia lo espera de buena manera, no sé, con las 11, con un pan calentito, pero no con una mala noticia. Entonces, me sumo a tu agradecimiento, José, me sumo de parte de la familia también el agradecimiento a todos los clubes que se pusieron, a la asociación también que estuvo predispuesta a ayudar. Creo que es necesario sumar, lo bueno es sumar, no restar, y hay que sumar a todos. También hay iniciativas, planificaciones más adelante, en el sentido que se van a hacer, como tú dijiste, va a quedar libre una fecha de los cuales cada club va a jugar un partido a beneficio de Cristian. A lo mejor no va a ser 100%, va a ser una parte, pero lo que sea, bienvenido. A Socol, por su parte, también está buscando, me parece que con Villa Prat iba a buscar jugar, porque Marilda, el Cristian, también va a jugar, va a parchar para allá. Yo creo que el Rodrigo Rojas estaba haciendo las gestiones y con él se va a ver si se confirma un partido para el primero de agosto. Así que ojalá que sea así, y yo creo que vamos a dar mucho que decir, y la asociación en sí también va a dar mucho de que hablar de la buena manera y de buen corazón que se está haciendo con los clubes que forman esta asociación. ¿Sabes? Yo tengo un amigo también que es delegado de Socol, y también le llegó, estuvo pensando, y trabajamos en AgroSuper. Ahí hay un campeonato que se forma, que hace una vez al año. Entonces, cuando se termina el campeonato, dura 4 meses, pero el equipo está formado y no tienen con quién jugar. Entonces Manuel Alarcón ya tiene 2 equipos listos para el 7 de agosto. Esto es una noticia que estoy dando fresquita, incluso a ti, y yo voy a tratar de ir al AgroSuper, buscar otro equipo para formar en una tarde deportiva, donde se van a vender cosas, bebidas, completito, anticucho, ahí para ayudar a Cristian Miranda y a Sergio también. Otra cosa además, José, aparte de las tardes deportivas que se puedan hacer, hoy va a haber una reunión, ojalá que toda la gente a Socol, algún persona que le guste este club, o la gente que participe de la asociación, independiente del club que sea, puede ser Santa Olga, que diga, ¿sabes qué? Yo tengo una idea, yo te puedo ayudarte en esto. Yo creo que también a todo el mundo se le abre las puertas en estas circunstancias, porque yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidos para después, para estar más preparados para otra ocasión, que pueden ser peor, no sé. Se le abre las puertas a toda la gente. Hoy a Socol se junta un cuarto para las 9 en la sede de Socol. Así que toda la gente que pueda dar un granito de arena, decir, ¿sabes qué? No, a lo mejor una mujer, yo no juego fútbol, pero no sé, te puedo hacerte una rifa, o te puedo rifar un queque, te puedo donarte una bebida, no sé, se me ocurren, no sé, cosas, ideas rápidas, pero yo creo que se pueden concretar de buena manera. Hoy en la reunión se puede hacer cualquier idea, por muy tonta que sea, puede ser muy buena. Así es, Gerardo. Así que un cuarto para las 9 nos encontramos ahí en la sede de Azucol. Ya, bueno, terminando el tema, seguimos con... Mira, una cosita más. ¿O no querés terminar? Mira, una cosita más. Si ahora, si bien es cierto, estamos apuntando al problema. Ahora voy a apuntar a la persona. Yo creo que Cristian, hasta el momento, ha sido una persona, para mí, intachable. Sí. Una persona, ahora, como el chamuyo chico, Sergio también, mucha fuerza ahora. Si ahora no se crean que estén solos, pero sí... hay que tener fuerza, hay que creer en Dios, Dios nunca abandona, así que hay que tener mucha fe y nosotros tenemos que trabajar y Azucol tiene que trabajar, van a tener que trabajar todos para que salga todo bien y así enfrentarnos también a un nuevo problema. Así que mucha fuerza, muchachos, mucha fe y arriba el ánimo. Un temita, Jotita, Jota Mayeo, y volvemos con todo el fútbol. Está tibia, hoy saldré contigo y te pediré que hagas el amor conmigo. No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño y tranquilamente te beso despacio. Pongo un disco suave para disimular que me lleve el diablo. No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño. Está brillando la luna, solo los ojos en mi carro. Te toco muy a poquito para que no digas que soy descarado. Me voy moviendo despacio para salir del volante y te sigo insinuando que aquí adelante es muy complicado. Algo sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi coche. Te testigo las estrellas, hicimos toda la noche. Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado, con los vidrios empañados, fue una noche de pecado. Te lo dice la noche. Está brillando la luna, solo los dos en mi carro. Te toco muy de a poquito para que no digas que soy descarado. Me voy moviendo despacio para salir del volante y te sigo insinuando que aquí adelante es muy complicado. Amor sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi coche. Te testigo las estrellas, hicimos toda la noche. Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado, con los vidrios empañados, fue una noche de pecado. Siendo un cómplice y tus labios me dicen lo bien que te hago sentir. Y mi pecho rozando tu espalda, y mis manos dentro de tu falda,

para nuestra sociedad y necesidades básicas de la humanidad. Sin este recurso natural no podríamos vivir, porque el agua es un recurso fundamental para la vida de este planeta. ¿Estamos dispuestos a que este recurso natural siga en manos extranjeras? ¿Qué estamos haciendo para recuperar esta fuente de vida? 107.7 FM, Radio Conciencia, la voz del pueblo, el desafío de la palabra rural, preocupada de nuestros recursos naturales. J. Mayeo, buen tema te pusiste, ¿eh? Amor de las cuatro ruedas y el otro, el amante, ¿qué es eso? Amante, amante, sí, no sé. Esto es para, eso es para los que escuchan la radio en un auto, ¿eh? Por ahí a la sombrita, en algún callejón, por ahí. Sí. A propósito de eso, oye, vamos a mandar un saludito. Quiero mandar un saludo a nuestro amigo y fiel auditor, Nelson Omá. Nelson Omá, Bambán Zamorano. ¿Por qué te bautizó Zamorano, tipo Bambán Zamorano? No, fue otra persona la que me bautizó. Ya, pero un saludo para él. Mira, los fieles auditores: Nelson, la señora Cupa, el Vichy, que está ahí también, de estar ahí al lado, estudiando, yo creo, de estar leyendo un libro, el Vichy. Sí, seguro. Mi mamita, la Fen, el Insecto, de estar ahí escuchando ahí al ladito de la señorita Vivi, escuchando ahí la radio. También un saludito para Laura, Laurita, un besito grande, un saludo. Usted también es fiel auditor de la Radio Conciencia. No lo olvidemos de la Génesis. Génesis. ¿Me suena esa señorita quién es? No, una señorita, la secretaria del Club Deportivo Sucol. La que se está haciendo propaganda para otros clubes. ¿Eh? La que y se enojó conmigo. Se enojó conmigo porque yo le tiré una bromita la última vez que vine, que se fuera nomás, pero son puras bromas nomás. Tiene su puesto asegurado y ganado ahí, señorita Génesis. Sí, señorita Génesis. No se preocupe porque, mire, ya estamos hablando ahí con el presidente, subirle el sueldo a fin de mes, así que tranquila nomás. Así que no se preocupe. También, ¿algún saludito? ¿Puedo saludar a su hermana de pasadita, señor? Un saludito a la gatita que está escuchando. A lo mejor acaso lo está viendo Martín Rivas. Saludo. Debe estar pegado al Wayful, dijo mi amigo Daniel. Un saludo al Antigol también, que se ha perdido por estos latitudes, por este terreno. Le ha durado el resfrío. El resfrío se lo tiene pegado. El resfrío de esos largos. ¿Eh? Los resfríos mal cuidados se llaman eso. Tienen cinco dedos. ¿Fin de semana cómo estuvo, compañero? Sé que estuvo entretenido. Sé que tuve una comida por el cumpleaños de nuestra Asociación Rural de Fútbol de Rosario. Cumplió 20 añitos. 20 años la Asociación de Fútbol de Rosario, que lo encabeza ahora del señor Don Gelo. Don Gelo. Don Ángel Guajardo. Don Gelo. Don Ángel Guajardo, Don Gelo. Secretario, te cuento ya. ¿Quién es secretario? Don Mario Silva. Mario Silva. De los Silva de Retiro. De Retiro. Y el tesorero, don Carlos Rey. Don Carlos Rey. Así un también cuento. Saludito a Lolo Parragués también, que fue amigo mío. A Gerardo Quesada también, que también está metido ahí. Ayer no vino. Déjame contarte, pues. ¿Sabes que se hizo una comida en la localidad de Retiro, organizado por el Club Deportivo Santa Olga? ¿Sabes qué? Nos atendieron un 7, súper bien. ¿Sabes qué? Unos pedazos de carne enorme y con repetición. Ah, qué bueno. ¿Y choripán hubieron, no? Se los comieron antes. Don Mario Silva se los comió. Así que todo muy rico, buena compañía, tuvo un diputado, hubo gente importante también. ¿Algunas promesas? ¿Se escucharon? ¿Las mismas de todos los años? La misma. ¿Escuchaste? ¿Fuiste el año pasado? Sí. Lo mismo. Lo trajeron grabado. Pero súper ameno el... No, sí. Uno se da cuenta que en realidad no somos tan enemigos como se nota aquí los días lunes en la asociación. Y... Hay rivalidades, pero no tan profundas. Sí, exacto. ¿Y a ti cómo te fue, Gerardo? ¿Qué hiciste? Mira, yo el fin de semana tuve un paseo grande, placentero, me fui en un crucero. No, me fui a Mendoza este fin de semana. pero muy lindo el paseo. ¿Al puente? ¿Abajo el puente? Al puente, ahí cerca de la isla. No, pan de los hermanos argentinos también. Se piensan que hay realidad, tampoco hay tanta realidad, ¿sabes qué? Hay que rescatar muchas cosas, en el sentido que en cualquier lugar donde iba me decía cómo está la gente de Chile, cómo está después del terremoto, ¿sabes qué? Muy, muy solidaria con nosotros, en ese sentido, ninguna falta de respeto, nada, nada, nada. ¿Qué te puedo decirte? ¿Qué te puedo rescatar de Argentina? Las calles limpias, limpias. Ni un papel en las calles, nada. O sea, algo digno de imitar. Y su nacionalidad, porque son pero patriota a morir. En un auto, donde vaya, en algún lugar tiene que ir una bandera chilena, una bandera, perdón, argentina, una bandera. Donde vaya tiene que estar un logo o cualquier cosa que identifique el país argentino. ¿Sabe qué? Es digno destacar, ¿eh? Porque a veces uno se retracta mucho de Chile, pero yo creo que cuando uno sale se hace más chileno, porque se echa mucho de menos para acá. Te eché de menos, José. Ah, ¿verdad? Sí. Es que yo pienso que el chileno lleva a Chile en el corazón, y para qué andar trayéndolo en el auto, si todos saben, yo por lo menos no tengo nada que me identifique con Chile, en mi casa, porque no tengo auto, ni en la bicicleta, pero yo a Chile lo quiero y lo amo y lo llevo dentro del corazón. Y me no, sí, pero no te emociones, pero yo voy a eso, no te hay nada tampoco para que digas. Pero no, pero no, eso, lo que estaba rescatando. Hay unas plazas súper lindas también. Y te sigo insistiendo, la limpieza, limpieza, limpieza. Esta es la Radio Conciencia, que a veces nosotros hablamos de la limpieza, de mantener las calles limpias, de cuando usted se come una papa frita, no la bote a la calle, cuando la cajetilla de cigarros se la terminó, guárdela en su bolsillo, la bota en su basura de su casa. Esa conciencia que hay que crear, que yo creo que es digno de imitar de otros lados, y hay que darla a conocer y decir, ¿saben qué? Fui a un lugar donde realmente se preocupa de la naturaleza y de la limpieza, que a vista de un extranjero, a vista de un turista, yo creo que es mucho, que deja mucho que de decir, y no así al revés, que deja mucho que desear acá, cuando tú ves de repente de un auto afuera lo primero que tienes, la basura, y eso es feo. Vámonos netamente deportivo, José Manuel Labrín. Vámonos. Resultado del Campeonato Oficial Adulto 2010, sexta fecha, según la secretaria de la Asociación de Fútbol de Rosario. Este domingo, ¿qué? ¿Sabes qué? Están nomás perdidos los 10. Acá, el día domingo, amigo. 24, al domingo 18. Domingo 18. Santa Paulina, Real Juventud. Santa Paulina en tercera serie, Santa Paulina 3, Real Juventud 0. Santa Paulina en segunda serie 3, Real Juventud 2. En senior, Santa Paulina 1. Santa Paulina está ganando en senior. ¿Quién dijo que no eran malos los viejos? Ahí están, pues, ahí están. ¿Ah? Se están reponiendo. Empataron con Azucol, ahora ganaron con a Real Juventud. Bien. 1-0. Y en primera serie, Santa Paulina 2, Real Juventud 1. Canasta completita para Santa Paulina. 3-0, 3-2, 1-0 y 2-1. Norte Verde, de allá de la localidad de Los Choapinos, de la señora Rosa Gallardo, recibió en su casa a Filial Católica de nuestro amigo Luis Ortiz, en donde en tercera serie Norte Verde cayó por 0-4 frente a Filial Católica. En segunda serie Norte Verde se impuso por 2-0. En senior 0-0 y en primera serie, la serie de honor, Norte Verde 2, Filial Católica 1. Este me puede decir valer así como sorpresa, porque ya Norte Verde ya estaba bueno ya que empezaran a ganar, porque quisieran goles. Sí, quisieran goles, porque también se crean muchas oportunidades, pero no las concretan. Y ahora creo que Filial Católica le costó el triunfo de Norte Verde. Rapidito, Norte Verde en tercera, 0-4, 2-0, 0-0 y 2-1 en primera. Azucor de Rosario, en el Estadio de Rosario, recibió a Santa Olga del Retiro, donde en tercera serie perdió sin invicto en tercera serie. 0-1, perdió. Faltó la pieza clave ese. Sí, creo que andaba de paseo. Andaba en un crucero. En segunda serie, Azucor 0, Santa Olga 2, también faltó allá. En senior, un empate 0-0. Aquí los viejos no hacen goles ni a un arcoíris, ¿eh? Los viejos de Azucón. Estaba Héctor Leiva también. No sé, Gerardo. Ah, no estuviste. La verdad es que no estuviste, andaba haciendo trámites. Y en primera serie, Azucol 2, Santa Olga 1. Repito, en tercera 0-1, 0-2, 0-0 y 2-1. Por su parte, Juventud Chilena recibió a Unión Esmeralda allá en la localidad de Pueblo Hundido. Juventud Chilena 1 en tercera serie, Unión Esmeralda 2. En segunda serie, un empate 0-0. En senior, un empate 1-1. Y en primera serie, Juventud Chilena se impuso por 3-2 a Unión Esmeralda. Este debe ser un partidazo, ¿eh? Porque Juventud Chilena viene puntero, viene invicto, no le ha ganado nadie. Y Unión Esmeralda tuvo mucho que decir, porque 3-2, 5 goles en un partido muy bueno, ¿eh? Son primero y segundo del grupo, ahí se toparon. Ahí se están luchando la punta. Colonia Esmeralda recibió a Nacional a los Toros de Rosario. Colonia Esmeralda en tercera serie 0, Nacional 2. Colonia Esmeralda en segunda serie 5, Nacional 0. En senior, Colonia Esmeralda 4, Nacional 0. Y en primera serie, Nacional se impuso por 2-1. Repito, en tercera serie 0-2, en segunda 5-0, en senior 4-0, en primera 1-2, Colonia Esmeralda y Nacional. ¿Cuál es la programación para la séptima fecha, que será el día domingo 24 de julio? 24 de julio, no, Perdón, 25. 25, porque hay unos cumpleaños el día 25. Voy a aprovechar de saludar. Bueno, es malo saludar adelantado. Antes, así que a ver si el viernes va a estar más cerca del domingo. El próximo martes, Gerardo. El próximo martes, saludo. Bueno, está el cumpleaños. Mira, el día 20 por ahí está el Carlos Verdugo, el cabezón. El 23, el Marcelo Godoy. 25, el Gonzalo Quesada, mi hermano. Y mi polola también, Marcela, que está nuestra polola. El día 25 está de cumpleaños. Junto con su hermana también, porque son gemelas. Así. Unión Esmeralda recibe a Colonia Esmeralda. Este es un clásico. El turno será Norte Verde el día domingo 25. Mira, si la secretaria ha puesto la fecha, nosotros estamos, sí, estamos peleando. Bien, no, está bien la secretaria. Está bien. Unión Esmeralda, Colonia Esmeralda, el domingo 25, el turno Norte Verde. Clásico de la Esmeralda, ese buen partido. Buen partido, buena cancha, poquito frío, vayan a abrigarse, vayan a ir abrigadito. El Chimbombo estar allá, pues, va a calentar ahí el cuerpo. Filial Católica recibe a Azucol de Rosario. Esto es la localidad de Palta, también es un partido bueno, ¿eh? Filial Católica con Azucol. El domingo 25, el turno es Unión Esmeralda. Nacional de Rosario recibe ahí en el estadio a Real Juventud. El domingo 25, el turno es Santa Olga del Retiro. Norte Verde, allá en la localidad de Choapino, recibe a Juventud Chilena. Turno Nacional. El último partido de esta programación es Santa Olga del Retiro, que se mide con Santa Paulina allá en la localidad de Retiro el día domingo. El turno será Filial Católica. Repito y rapidito, está lloviendo, se largó la lluvia heladita, ¿eh? Hace falta un brasero. Sí, lluvia con frío, que falta un brasero acá. Con uno vuelta y vuelta ahí. Alguien quedó en un bracerito a la radio, por favor. Haciendo mucho frío. Repito, Unión Esmeralda, Colonia Esmeralda. El turno Norte Verde. Filial Católica recibe a Azucol. El turno Unión Esmeralda. Nacional de Rosario recibe a su similar de Real Juventud. Turno Santa Olga. Norte Verde, la localidad de Chavapino, recibe a Juventud Chilena. El turno será Nacional. Santa Olga del Retiro recibe a Santa Paulina de los Gomeros. El turno será Filial Católica.

besas, siento el fuego de tu seducción. Quisiera hacerte el amor, qué rico, eso me gusta. Cuando te acaricio todo el cuerpo, sube la temperatura y te mueves despacito. Suavemente le daría hacia abajo, suavecito. Rico sabe cómo me gusta, rico sabe cómo me gusta, rico sabe. Volvemos acá a Radio Conciencia 107.7 y su programa Área 18, su programa deportivo de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario. Ahora, José, ¿quiere leer usted el puntaje por serie? Bueno, como quieras. En tercera serie, grupo 1, puntero Unión Esmeralda con 11 puntos, lo sigue Juventud Chilena con 8. El partido anterior, el que ganaba queda puntero, ¿te fijaste? Tercer lugar, Real Juventud con 6 junto a Nacional, y último en el grupo, Colonia Esmeralda con 5 puntos. En el grupo 2 va punteando a su gol de Rosario con 13 puntos, Santa Olga 10, lo sigue Santa Paulina con 9, Filial Católica con 8 y Norte Verde con 0 puntitos. Segunda serie, grupo 1, Juventud Chilena con 12 puntos, Real Juventud junto a Colonia Esmeralda 7 puntos, y en el último, los últimos lugares, Nacional y Unión Esmeralda con 4 puntos. En el grupo 2, Santa Paulina con 14 puntos, Santa Olga 11, Filial Católica 8, y en el último lugar, Azucol y Norte Verde con 5 puntos. En la categoría senior, grupo 1, Juventud Chilena con 16 puntos, Colonia Esmeralda 11, Unión Esmeralda 7, Nacional 4 y Real Juventud 1. En el grupo 2, Santa Olga con 14 puntitos, Azucol y Norte Verde con 7, Filial Católica 5 junto a Santa Paulina. En primera serie, la serie de honor, Juventud Chilena 16 puntos, Nacional 5 puntos, y este un triple empate en el tercer lugar, Unión Esmeralda, Colonia Esmeralda y Real Juventud con 4 puntos. En el grupo 2, Azucol de Rosario con 14 puntos, lo sigue Santa Paulina con 10. En el tercer y cuarto lugar está Santa Olga y Filial Católica con 8 y Norte Verde en el último lugar con 6 puntos. Cuando faltan ya 6 minutos para las 9, y no se olvide, al terminar Área 18 viene nuestro amigo SKR con toda la programación, con todo el hip hop en su programa Conexión al Barrio, así que no se despegue de esta sintonía. Repetimos los puntajes por serie, rapidito. En grupo 1, en tercera serie, Unión Esmeralda con 11, Juventud Chilena con 8, Real Juventud y Nacional con 6, Colonia Esmeralda 5. En el grupo 2, en tercera serie, Azucol con 13, Santa Olga 10, Santa Paulina 9, Filial Católica 8 y Norte Verde con 0 puntos. En segunda serie, grupo 1, Juventud Chilena 12, Real Juventud y Colonia Esmeralda con 7, y en cuarto lugar, Nacional y Unión Esmeralda con 4 puntos. En segunda serie, grupo 2, Santa Paulina con 14, Santa Olga con 11, Filial Católica 8, Azucol y Norte Verde con 5 puntos. En la categoría senior, grupo 1, Juventud Chilena con 16, Colonia Esmeralda 11, Unión Esmeralda con 7, Nacional con 4, Real Juventud con 1 punto. En grupo 2, Santa Olga 14, Azucol y Norte Verde con 7, Filial Católica y Santa Paulina con 5 puntos. En primera serie, en el grupo 1, Juventud Chilena 16, Nacional con 5, y después viene Unión Esmeralda, Colonia Esmeralda y Real Juventud con 4 puntos. Y en el grupo 2, Azucol 14, Santa Paulina 10, Santa Olga, Filial Católica con 8 y Norte Verde en el último lugar con 6 puntos. Esto es toda la programación, todo el puntaje De este momento nos despedimos. Esto será hasta el viernes, si Dios quiere. Ahora nos vamos a la reunión. Ojalá que vaya mucha presencia para ver qué pasa con el asunto de Cristian Miranda, con la lesión que tiene, y ojalá que haya un buen camino y una rápida solución. Muy buenas tardes. Será para el viernes o martes, si así Dios lo permite. Muy buenas tardes.